quizás de intervención cultural allí, hagamos un rescate de tradiciones culturales para visibilizar eso, darle presencia en la escena urbana, ¿no? A través de medios, para proteger de alguna manera, porque esa era una de las hipótesis que yo planteaba, es que en los territorios naturales de las comunas, por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros podemos gestionar y traer artistas internacionales de la talla de un Baselitz, por ejemplo, ¿no? A hacer con piedra, con materiales que existen allí, una escultura, y que sea entregado como patrimonio del Estado? Sería una estrategia para poder blindar la comuna, ¿no? Entonces, esa parte de las estrategias de todo un plan que yo les proponía a los comuneros. Y bueno, y acá la señora me pedía que le ayudase. Conversamos 6, 7 de la noche. Al día siguiente, ¿no? Me llaman por teléfono, ¿sabes qué? Mataron a Doña María. Y salió en la extra la noticia y la fotografía, que es terrible. La mataron ese día. La banda de los ocho se llamaba, que es una banda de policía de Daule. Son policías, sicarios, tienen chongos, tienen, o sea, burdeles. Fueron a la casa de Doña María, la hicieron correr. Dice: ya te advertimos que esta tierra es para fulanito de tal, ándate. Y cuando se fueron por su tierra, cruzando su tierra con su marido y su hijito de 10 años, los mataron por la espalda a los tres. Y los cadáveres quedaron allí, al día siguiente salieron en la extra. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Fuimos los campesinos indignados, llevamos los féretros, los ataúdes, y ustedes pueden ver la fotografía allí, ¿no? De los, nosotros llevando los féretros, claro, los campesinos todavía creían en Alianza País, por eso ven las carteles, y frente a Linda. Y allí ven ustedes a los funcionarios de Linda asomados, burlándose, riéndose de eso. Entonces es el nivel de indolencia, ¿no? De corrupción tan arraigado que llega a eso, ¿no? Ustedes se imaginan que frente a ese drama, y lo que hicieron sería llamen a la policía, y la policía fue a rodearlos, un poco de muchachitos recién importados de la sierra, vestidos de policía, pensando, si estos montubios se nos ponen agresivos, tenemos que darle bala. Entonces, esta urna relata eso, y después yo hice esa pintura, ¿no? Y muy inteligentemente, Juan Pablo ha puesto aquí esta, que ya forma parte de los imperativos, que me adelanto un poquito, porque antes de esa debería relatarla acá, pero me les adelanto, ya que estamos aquí, pues no se los corre tanto. Este trabajo tiene los colores de Alianza País. Es la foto de los campesinos llevando el féretro, ¿no? Pero dice en una letra, en un color, dice Be Compassion, sé compasivo en inglés, pero está en un inglés mal escrito. ¿Quién hablaba mal? Se hizo famoso como desde el poder que hablaba muy mal el inglés. Peña Nieto. Ya. Entonces, y en lengua indígena dice corazón. ¿Por qué escogí este término, el Be Compassion? Porque en los años 70, inicio de los 80, hubo una frase que el Dalai Lama, líder de los budistas, en una universidad de los Estados Unidos, se hizo famoso cuando lo entrevistaban sobre la corrupción de los políticos. Y él decía, mire cómo es posible, a los niños, cómo los afecta, todos estos temas. Y el Dalai Lama, en lugar de decir, quémenlos, los que esperaban que los periodistas, él dijo, Be Compassion. Claro, estaba de por medio la idea de la reencarnación, ¿no? Y Be Compassion. Entonces, por eso yo quise poner el Be Compassion frente a este drama, porque de todas maneras, para los indígenas no existe el Be Compassion sino corazón, ¿no? Pero para los budistas, yo encontré esa coincidencia, para los budistas conocemos el mundo con el corazón. Y la mente luego nos explica lo que hemos conocido. O sea, la mente, no conocemos con la mente racional, esa es una ilusión, ¿no? Y es una mutilación cognitiva propia de Occidente, que más bien el arte sería la que está, diríamos, es su competencia tratar de incidir en la recuperación de esas mentes mutiladas como vivimos en la órbita urbana. Entonces, por esa razón yo puse corazón con el Be Compassion, que es por un lado un llamado con la imagen indignante de esta impunidad, ¿no? Que llega al crimen, ¿no? Y ya les explicaré más luego cómo se construye esto, sobre todo para los estudiantes de arte, que tiene que ver con un proceso creativo. Entonces, ya. ¿Cómo lo hace? Bueno, no sé si usted ya lo dijo antes, pero bueno, me encanta el trabajo, ya lo vi también en Guayaquil, realmente me fascina así el trabajo, su trabajo. Gracias. Es súper profundo y me encanta la investigación. Y quisiera saber cómo nace esta necesidad de tener texto imagen, pintura y fotografía. Ya, eso le cuento cuando lleguemos al fantasma. Ahí le cuento el proceso de cómo nace. Esta pintura la hice en el 2006 a partir de una fotografía que le tomé en el 2005 de un campesino de Montañita que se llama, o se llamaba, ya, no sé si era porque estaba, aunque él no sabía qué edad tenía, pero Catalino de la Rosa. Entonces por eso le di a ustedes su nombre, Catalino. Claro, Catalino no tiene los ojos así, ni esta cosa negra, ni las orejas tampoco. Todo eso es producto de imaginación, se lo hice de esa manera. Porque quise crear la idea, la imagen de un campesino que asusta. La pintura, sin la urna, la pintura solamente se exhibió en un Salón de Julio en el 2006. E iba acompañado de un texto, porque se suponía que era una entidad que había reencarnado en pintura y que relataba sus vidas como humano cuando fue crítico de arte, curador de exposiciones, pero también fue científico, y ahí iba relatando un poco cómo se va deteriorando en el mundo contemporáneo, en el mundo urbano, todos los valores de la ciencia como los del arte, ¿no? Sabemos que los científicos desgraciadamente terminan trabajando también para las transnacionales, la farmacéutica es una prueba, y en el arte hay algo también que no tan parecido, no tan igual, pero sí se parece, ¿no? Entonces, volví a tomar a Catalino para esta exposición, ¿no? Pero ya lo utilicé como un alter ego directo, o sea, le modifiqué un poco el fondo y decidí relatarme a mí mismo porque me estaba interpelando a mí mismo sobre la competencia con respecto al arte, ¿no? Y a la realidad en la que vivía. Entonces, hice como una revisión de mi vida. Por eso, cada uno de los elementos que están alrededor son relatos que van contando mis propias etapas, desde cuando quería ser santo, como domingo sabio, porque tuve una formación confesional, escuela católica, colegio católico, me quería ser cura, rezaba el rosario, todas estas cosas, ¿no? Y también me enfrenté a mis monstruos, ¿no? Esto que está aquí, por ejemplo, ese motivo que ustedes ven allí, es mi propia cabeza, o sea, escaneada mi cabeza, y trabajada en 3D, ¿no? Me hice una serie como de 6 monstruos. En el uno estaba como así como parece hombre lobo, el otro parece una momia, y en este caso como un Nosferatu, ¿no? Haciendo alusión a la idea del monstruo, el monstruo como aquello que forma parte de nuestra sombra, ¿no? Un término que viene de la psicología junguiana. La sombra es aquello que está en nuestra psique y que no conocemos, pero que está ahí latente y que a veces nos asusta. Nuestros miedos son productos de esa sombra, aquello que está más, que nos significa lo que le tenemos miedo, y muchas veces son nuestros propios instintos. Entonces, en la literatura Frankenstein, por ejemplo, el monstruo ilustra nuestros propios instintos y el miedo que le tenemos a los instintos. Esto es lo monstruoso. Entonces hice una exposición que se llamó Monstruos que somos, precisamente haciendo lo desconocido del monstruo de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso lo hice a partir de mis peleas con la gente de Guayaquil, el ITAD y todo esto, porque decía, no, esto está mal, no funciona, estamos funcionando para la institución, para el poder y no para lo que debemos. Bueno, entonces, si yo veo eso, tiene que haber algo en mí también. Entonces yo traté de explorar mis propios monstruos y por eso hice la muestra. Entonces yo voy contando esto. Y al lado está el hermano Miguel, porque en los años 80 hice una serie de hermanos Miguel, con lo que le tomaba la posta a la Febres Cordero, el presidente, que también utilizó al hermano Miguel para su campaña. Entonces, si Febres Cordero lo usa, yo también. Entonces, hice una serie de hermanos Miguel, ¿no? La anécdota que Febres Cordero me los mandó a pedir, estaban exhibiéndose en una galería, se los llevaron toditos, los vio, se vio una carcaja, no compró y me los devolvió. Entonces, por eso está el hermano Miguel. Es decir, tiene una razón de estar allí porque es un propio relato. Los ojos están en blanco, me gusta la idea porque claro, parece como monstruoso y me fascina esa cosa, pero en realidad es como una máscara que no tiene los ojos porque está hecho para mirar desde atrás, es decir, ver el mundo a través de los ojos del santo, ¿no? Es esa metáfora, ese jueguito retórico aquel que tiene, más allá de querer asustar o ofender al hermano Miguel, o sea, no, como ven, no tiene ninguna intención de eso. Al igual que el Domingo Sabio, que esta es la imagen que provocó la censura del obispo, ¿no? Y por eso hay una postalcita que le trajimos para que se la puedan llevar, que tiene esta imagen. Domingo Sabio, y adelante, pues, es un. O sea, el título real es el pipí con lentes, esto que está aquí. Por eso es que es como chistoso, porque es un masking tape con unos lentes y un sombrerito y unos zapatitos. Claro, si uno lo ve maliciosamente, es un falo. Pero eso está hecho como hace 25 años. Y yo decidí ponerlo sobre el Domingo Sabio porque es así. O sea, yo Yo me quedé a ser santo hasta que tuve una enamorada 6 años mayor que yo, que estaba en quinto, sexto curso de colegio, y dije, hasta aquí me llegó la santidad porque ya no quiero más. O sea, es eso, no nada más, simplemente. Pero eso ofendió al obispo y es la razón por la que se desencadena la censura. El muchacho que en el Museo de las Conceptas comenzó a golpear y que, ojalá, por suerte no rompió el vidrio, se ofendió por esta imagen, que a su vez es esa imagen que relata la época mía de Latin Lover, ¿no? No soy yo, es una fotito, qué sé yo, sacada, también tienen varios años, tienen unos 6 años siquiera anterior. Y si se fijan, tiene la nariz como payaso. Es esa ruptura, digamos, con la imagen que, con la que el machismo nos tara, ¿no? Porque los varones en América Latina, que también es herencia colonial, nacemos tarados, o sea, y las madres son las que más nos taran, desgraciadamente es así. Y las mujeres pagan consecuencias. Entonces, claro, yo tengo la culpa de haber lastimado algunos corazones femeninos. Y bueno, entonces reflexionaba sobre eso. Y claro, dije yo, no, o sea, me puse nariz de payaso. Y esto fue lo que el muchacho consideró pornográfico. Claro, si lo vemos bien, eso puede ser portada de disco de reggaetón o estar en cualquier y no pasa nada. O sea, por eso es que la censura, y eso sí vale reflexionarlo, es ridícula. Realmente es una censura ridícula, porque la imagen no tiene nada de iconoclasta, ni de ofender a la iglesia, ni porque eso no me interesa, ¿no? Sino es autobiográfica totalmente, ¿no? Pero sí interesa la fragilidad filosófica, y eso hablábamos ayer, ¿no?, con Martín y con Tatiana, sobre la fragilidad filosófica. Y también lo hablamos después con un sacerdote, con Eduardo Martínez, que fue uno de los sacerdotes que me brindó su apoyo, y bueno, uno de los nuevos amigos que tengo, y hemos propuesto, hagamos una conversación sobre filosofía, pero extendida, ¿no?, hacia la teología, por un lado, que me parece muy interesante, pero también a las filosofías del arte, porque son debilidades, ¿no?, y sobre todo en una ciudad de Cuenca, como Cuenca, que tiene todo un pasado tan importante, de tanta trascendencia a nivel de la intelectualidad, porque Cuenca, o sea, ha sido una cuna de intelectualidad, que ocurra esto y que no hay una respuesta o una voz tajante en términos filosóficos, ¿no? Y como me decía el padre Eduardo, Rubén Eduardo ayer, realmente sí, la iglesia también hay un deterioro, y también el populismo, sucede lo que sucede con los políticos, también ocurre con la iglesia. Entonces es darle al público lo que quiere, lo que le gusta, lo que quiere oír y nada más, ¿no? Ahora, también hay un misterio. ¿Cómo es posible que un muchacho de 22 años que golpea esto porque considera que eso es pornográfico haya desencadenado la acción del obispo y del alcalde? Porque el alcalde llamó a Mónica Muñoz, la directora del museo, incluso amenazándola con quitarle la partida presupuestaria para el Museo de las Conceptas, ¿no? Si no, no me hubiese llamado el director de cultura a disculparse y a ofrecerme que haga la exposición en el museo que quiera y que me ponga catálogo y coctelito y todo lo faltaba decirme daba un masaje. Entonces, si no, no hubiese sucedido de esa manera, ¿no? Entonces, eso sí nos hace ver que hay una fragilidad de respuesta, y son los gobernantes, las autoridades que escogemos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y dónde están las voces de los intelectuales? Es lo que a mí más me preocupa. ¿Dónde están las voces de los intelectuales? ¿Por qué están ausentes? Y ahí también donde yo, lo primero que se me viene a la mente es, esto es no solamente Cuenca, sino en general, vivimos todavía una sociedad cortesana. Vivimos, y Mario Campaña acaba de publicar un libro que se llama Sociedad de Señores, donde la verticalidad cortesana, es decir, todavía creemos en el blanqueamiento. Todavía estamos en esa idea de blanquearnos, ¿no? Y no estamos conscientes, y los artistas que no toman conciencia de esto para trabajar con esta materia prima que es riquísima, aprovechen que con esto es lo que hay que trabajar. Esto es lo que hay que trabajar, ¿no? Bueno, entonces así, aquí está mi tío cura que era. Esta de aquí es una imagen de una enamorada que tenía yo, que era 20 años menor que yo, y que era fumoncísima, y me sacaron las canas verdes, celestes, anaranjadas, todos los colores. Entonces yo me puse allí representado como este viejo verde al lado de la chiquita de 20 años, menor que yo. Entonces está toda esa cosa. Está como es este Husserl, mi tío abuelo que era cura, ¿no? Mi abuelo que era cura en Riobamba, que daba las misas en latín, que son muy bonitas, pero que no dejaba entrar a los indios a la iglesia. era el enemigo de Monseñor Proaño, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Entonces, mi papá, la época de artefactoría, la autopista, bueno. Entonces, es una obra autobiográfica que termina con un manifiesto que está escrito aquí, que dice, se lo leo, es posible conocer, sin poseer un sistema nervioso. O sea, la ciencia nos dice que sí, hay organismos que no tienen necesariamente un sistema nervioso, mucho menos un sistema nervioso central, pero es posible conocer, porque está de por medio el concepto de la conciencia, que es algo que cada vez suena más, tiene una relevancia muy importante en la contemporaneidad. Toda experiencia activa patrones cognitivos, ¿no? Esto es denso, ¿no? Toda experiencia activa con patrones cognitivos. Vivir es un proceso cognitivo, ¿no? El conocimiento es un proceso biológico preexistente desde el campo ectopsíquico. He utilizado, claro, el tema para hacer afín a Catalino términos paranormales, ¿no? De lo ectopsíquico, pero también podemos hablar de un fluido social o de un ADN social o, como dicen los biólogos, una epigenética, ¿no? Porque ya sabemos que la genética no está determinada solamente por los genes, por el material biológico, sino que la cultura y el hábitat, desde la alimentación incluso, nos va modificando y puede incidir en los interruptores de ADN, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hacer arte tiende a expandir este campo de la epigenética social, ¿no? Entonces, ese es el manifiesto con el que termino en Catalino y me acerca a esa expansión de mente, a ese campo extendido donde trabajar netamente con la epigenética de la psiquis. Entonces, vamos al frente. Es un poco mi preocupación de tratar de resolver la pregunta o la interpretación de personas que me han dado sobre el deseo y la competencia del artista. Comienzo relatando el evento más duro del que tuve conciencia, yo no lo viví directamente, pero muy cercano a unos cuatreros que fueron decapitados. Una pelea entre cuatreros, entre mataron a uno, el otro se vengaron y mataron al otro. Bueno, terminaron en una escena en que en el escritorio del abogado, un saco, un saquillo, con cinco cabezas. Abogado, ya nos deshicimos, por fin nos matamos a estos pobres. Y los cuerpos velándose allá en su tierra. Relato el cuento, pero entonces frente a esto, ya a la muerte, en donde incluso uno llega a, bueno, me entero del asunto, sé dónde están porque viven todavía, y para limitar la matanza entre estos grupos decidieron, ¿sabes qué? Los reubicamos y se creó un recinto que existe, que vive. Te digo, uno comienza a sentirse, yo estoy consciente de esto, hay una legalidad de por medio, ¿qué debo hacer? ¿Debo hablar? ¿Debo contar? ¿Debo decir? ¿Denunciar? ¿Qué es esto? Y al mismo tiempo, no, porque si no se activa otra matanza, estoy provocando otras matanzas. Entonces, son una cantidad de cuestionamientos que tienen una raíz en las culturas, como el caso de la cultura montubia, donde la muerte forma parte de una cotidianidad. O sea, ya el morirse forma parte de lo posible inmediato. O sea, yo conocí a Shirley, una chica que tenía 17 años y que se batió con siete malandros que estaban matando a su tío, y ella sacó un cuchillo que lo cogió por allí y a los siete los acuchilló. No mató a ninguno por suerte, pero salvó a su tío, ¿no? Después los siete la buscaban para matarla a ella. O sea, ese tipo de cosas la vive el pueblo montubio a diario. Entonces, para nosotros que vivimos en el dentro de los estereotipos urbanos, blancos, católicos, es difícil romper y acercarse a esas y comprender esas otras realidades. Es un proceso muy, muy, muy difícil. La realidad indígena misma es algo muy distante a nuestra comprensión. Entonces, dentro de eso, el artista y la competencia ética del artista frente a estas realidades me llevó a elaborar un proceso de meditación, ¿no? Ahora ya viéndolo y estudiándolo y investigándolo, es un proceso que se aproxima mucho a la meditación analítica de los budistas. La meditación analítica de los budistas, que a su vez también es el equivalente a la epoge occidental de la filosofía occidental, que es una palabra que viene de la Grecia, ¿no? Y que Husserl lleva pues a su máxima, que consiste en la suspensión de sentido, de la reducción de la información en el proceso de la conciencia, a la reducción de la mente o de la cosa mental que se refleja en nuestra mente, pero que está tomada desde el reflejo de una cosa, de un objeto real, para tratar de observarlo como tal, como lo que es, ¿no? Que tiene, como digo, en la filosofía occidental es común a tratar de llevar la filosofía a un proceso científico equivalente a la ciencia para prestigiar y recuperar el que iba perdiendo la filosofía frente a los avances de la ciencia fines del 19 y inicio del 20. Bueno, pero lo mismo se logra en la práctica de la meditación analítica. Entonces, ahí le explico lo que me preguntaba la compañera. Cuando usted toma, y eso fue con los estudiantes de arte, es un proceso creativo que se aplicó mucho como método en los años 60 en los Estados Unidos con el advenimiento del arte conceptual, ¿no? El minimalismo desencadena luego con el arte conceptual, en que, acuérdense, Duchamp saca el urinario y los cambia de contexto y se vuelve, dice Danto, un aura, ¿no? Que es producto del superhábitat económico de esa cultura estadounidense que permite que eso suceda. Bueno, si yo saco el objeto, en este caso, toda esta me llevó a hacerme planteamientos a mí mismo y comencé a hacer un listado de los temas que me habían interesado y que había abordado, donde estaba el tema de la comunidad indígena, estaba el tema de la neurofenomenología, que es este estudio de la conciencia, ¿no? Está el término del decrecimiento, que también me interesa. Si yo optase algún momento por una religión, me interesaría el budismo. Entonces la meditación, son temas que me interesan, el tema de la educación, ¿no? Y bueno, me hice un listado para decir, esta es mi plataforma de intereses y lo que voy a trabajar. Entonces comencé a coger las palabras, ¿no? Y a meditar, a centrarlas, a tratar de hacer este proceso de suspensión de sentido, que como les digo, es parte de las prácticas que se hicieron ya en los años 60 en el conceptualismo. Y bueno, es como estar en trance. ¿Qué sucede? Mi hipótesis, porque no existe realmente ya un estudio hecho a partir de por qué lograban, muchos lo hacían a través de sustancias, ¿no? Alucinógenas y esta, en mi caso sin ninguna sustancia, solamente la concentración. Mi hipótesis es que cuando uno logra hacer esto, entra con un trance, ocurre algo parecido a lo que ocurre con el organismo cuando meditamos. Cuando se medita y se tiene la mente en blanco, los médicos lo dicen, el organismo tiende a autoorganizarse, a autorregularse, y por eso se puede ayudar a sanar con la meditación, porque es como una tendencia a autosanarse. Pero en el caso de la mente, también pudiese ocurrir algo similar, ¿no? Solamente que, por Dios, es solamente una hipótesis y habrá que investigar, ¿no? Como a mí me interesó mucho lo que decía Lacan, jamás nosotros podremos ver lo real. Vemos la pantalla de señuelos, la pantalla con todos los señuelos. Lo real está por fuera. Más bien, en el caso del arte, o la creación artística, sobre todo la música o en general el arte, lo real nos toca. Y es lo que fascinaba a Joseph Beuys cuando él decía, el artista es como un chamán, ¿verdad? Entonces, si lo real me toca, o soy iluminado, o soy tocado por lo real, esto, ¿no? Que vendrían a, lo real vendría a ser vectores externos, ¿no? Que ingresan dentro de mi campo de conciencia y modifican, ¿no? Me modifican de manera natural aquel objeto que está siendo mi centro de interés. Entonces yo tomé las palabras, hice este proceso y yo vi cómo la palabra se abría y un viento cruzaba el espacio de las palabras. Ya de manera racional, ¿qué es el viento que ingresa en medio de las palabras? Mi conclusión fue la voz indígena. Entonces investigué en lenguas indígenas, fui investigando y encontré cómo decir palabras como neurofenomenologízate en voz indígena. Imposible, ¿no? Y entonces armé estas palabras que son difíciles o imposibles de leer. ¿Por qué? Porque es como empatar la cultura urbana, la vida urbana con la vida indígena, que es casi imposible, es muy difícil. Es un proceso que para nosotros sería muy doloroso porque tendríamos que pasar por una iniciación. Sería algo muy difícil, es algo, pero como dicen los teóricos del decrecimiento, tarde o temprano tendremos que llegar a eso por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces, cada una de estas imágenes que están aquí, podemos verla por eso, compartiendo con ustedes y sobre todo los estudiantes de arte, o para quien quiera simplemente, como la plataforma de investigación. Bioregionalízate. Es, todas las imágenes tienen fotografías de trabajos míos o del momento que estuve en el campo, ¿no? El biorregionalismo, para mi criterio, es la alternativa al modelo Estado-Nación. Es decir, en el momento en que el humano o los grupos humanos seamos capaces de organizarnos para preservar una biorregión, ¿no?, que a su vez va a colindar con otra biorregión, y si tenemos la conciencia de lo biorregional como determinante de una legalidad, en ese momento no podremos dañar un ecosistema sin incidir en el vecino. Por lo tanto, el vecino va a impedir que dañe el mío. Entonces, mi criterio es que en el momento en que seamos capaces de organizarnos y manejar los territorios con ese criterio, terminaremos con los líos de destrucción de los ecosistemas. Pero claro, es una idea, es un tema para trabajar bastante. Este, que es también un tema que molestó a los personajes de la censura, dice: aborrece a tu padre y a tu madre, y en lengua indígena dice: felicidades, bueno, feliz día. Es una cita de Carl Jung, el psiquiatra suizo, que a su vez hace una cita bíblica. En la Biblia está: quien no fuese capaz de aborrecer a su padre, a su madre, y amarme por sobre ellos, o quien no fuese capaz de aborrecer a su propio hijo, incluso para amarme, no es digno de mí. En la Biblia está, ¿no? Jung dice que eso a lo que se refiere es a despojarnos de los omnipresentes parentales, es decir, a través del lenguaje, ¿no? Lo que aprendemos en el mundo, aprendemos a estar en el mundo a través del lenguaje y de quienes funcionaron como padres. De esa manera aprendemos incluso a comportarnos socialmente en todas las formas. Y la individuación que plantea Jung, que es equivalente a la iluminación o la superación, la individuación que es el estar yo individuo consciente de mí, implica despojarme, independizarme de esos omnipresentes parentales. Entonces, claro, y Jung interpreta la cita bíblica de esta manera, y yo la hago mía y lo planteo de esa forma, ¿no? Desmiedízate. El miedo es un condicionante fundamental de nuestra cultura. El miedo se aloja en el centro de nuestro cerebro, en el sistema límbico, en las amígdalas, el cerebro que es responsable de nuestras emociones, ¿no?, de comportamientos emocionales, pero también está allí alojado el miedo. Cuando una persona comienza a desarrollar demencia senil, ¿no?, va perdiendo el control, ¿no?, como de la conciencia del comportamiento lógico-racional, y comienzan a florecer comportamientos que son anómalos. Pero vemos a viejitos, tenía una tía abuela que era una santa, pero cuando se le dio la demencia senil comenzó a comportarse de una manera que era extravagante, que nada más boca mal hablada, boca sucia, decía vascosidad y unas cosas, una obscenidad. ¿De dónde esta viejita le salió esta vaina? Es porque son las cosas reprimidas que están almacenadas en el centro del cerebro, ¿no? Ya todo nos puede pasar, así que miran bien lo que se reprime. Entonces, el miedo ya institucionalizado como método de enseñanza, de educación, donde el profesor intimida, donde el general y el sargento intimida al conscripto, donde el padre de familia intimida a los hijos, eso no tiene lógica. Eso es algo que daña. Entonces aprendemos a hacer las cosas por miedo, ¿sí? ¿Y qué es lo que viene después del miedo? Es que yo me voy a defender. Como primates que somos, vamos a agredir al otro. Pero todo es producto del miedo. ¿Sí? ¿Es la imagen? Melita, bueno, la idea es obvia y no obra antigua, que se quemó un museo. Decrece el decrecimiento. El decrecimiento es muy, pienso yo que sí es fundamental, que no necesita, no significa solamente decrecer en población. Yo sí creo que es algo que hay que pensar muy bien, porque en el Ecuador el deporte nacional es hacer hijos, después está el fútbol, ¿no? Entonces, y es verdad, y es como un deporte, y la gente, ya una chica de 24, 25 años, peor si llegó a los 30, los padres están que la tormenta, ya, pues cuándo, mi hijita, cásese, se queda en la percha, hijos, a qué hora, ¿no? Y eso, es reproducirse por deporte. En realidad, y vemos cómo los niños sufren las consecuencias de aquello, ¿no? Entonces, ya el decrecimiento no necesariamente solo significa eso, sino llegar a entender una frugalidad y comportamientos en los que seamos conscientes, así como los artistas podemos ser conscientes visuales del mundo que nos rodea, o pretendemos serlo, bueno, seamos conscientes de cómo vivimos también, ¿no? Es un compromiso. Entonces, el decrecimiento es algo que va a ocurrir tarde o temprano, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy día con los terremotos y todas las amenazas del cambio climático es producto, pues, de un crecimiento desmedido. Y lo grave es también cuando se refleja en los gobernantes, como el economista que nos gobernó, que todo lo vio como crecimiento. Hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer, porque la fórmula del modelo del Estado-Nación me dice, yo tengo aquí ecuaciones matemáticas que van a darme después del igual a una balanza de pago. Aquí yo tengo que rendir las cuentas del buen uso del dinero. Y la finalidad última no son los habitantes, no somos las personas, sino las cifras que va a manejar el presidente, el alcalde, el prefecto, el concejal, lo que sea. Entonces hay que desordenar eso. Y de hecho hay un teórico, un economista que les recomiendo que lo vean, se llama, es austriaco, se llama Christian Felber, que plantea la economía del bien común. Y significa desordenar esto para poner como fin al lado derecho del igual el bienestar de las personas. Es decir, si el bienestar es la educación, yo tengo que más bien acá modificar las cifras para lograr indicadores de que la educación está funcionando, y no como está ocurriendo ahora, que la educación se convierte en una vitrina para privilegiar a los populistas, que lo que les interesa es graduar, hacer una diarrea de títulos ahí que no sirve para nada, pero con el que pueden mostrar títulos y decir a los indicadores internacionales, mire, tenemos tantos graduados, estamos invirtiendo bien el dinero porque ahí somos un pueblo ya culto, presten más plata a los organismos internacionales. Entonces, esas cosas son las que los artistas y los intelectuales tenemos que tomar conciencia y trabajar para presionar para que cambie eso. Pues les recomiendo que vean que están fuera. El voto uno es un derecho democrático y debería ser valorado. Neurofenomenología, la idea de la neurofenomenología y conciencia de nuestro sistema neuronal, cada vez más importante conocerlo. Desdiósate es una ficción que es muy graciosa, que tiene que ver con la culpa y el pecado, ¿no? Es una imagen de una nalga que está ahí con un ojo, ¿no? Que tiene que ver con la pintura de Courbet, ubican la pintura de Courbet del Origen del Mundo, esta pintura que está en el Museo de Orsay en París, ¿no? Entonces yo me imaginaba siendo un adolescente visitando París y extasiado viendo la vulva esta, ¿no? de la mujer de Courbet ahí, la pintura. Pero yo dije, ¿y cómo será el trasero? Entonces le doy la vuelta, y en el momento que le doy la vuelta, ¡pah!, aparece el ojo de Dios acusador, pecador, pecado. Entonces esa imagen del pecado y la culpabilidad y todo como es algo de lo que hay que librarse. Eso no hace bien, eso hace daño, ¿no? Porque así como nos sentimos pecadores, acusamos a los demás de lo mismo y vamos reproduciendo un modelo que a nadie le hace bien. Criar niños de esa manera es un desastre. Transdescolonalízate, porque el término de la decolonialidad es un término que se vuelve una moda, pero que cuando las papas queman, y de hecho me ha pasado, me he topado con intelectuales que la decolonización, pero que han sido avasallados por la misma Casa de América en España, por ejemplo. En el momento que las papas queman, uno tiene que enfrentarse, así como sucede acá. Es decir, las sociedades coloniales, cortesanas, verticales, están vigentes. Es un proceso que debe salirse de la moda. Hazlo tú mismo, que es otra de las reflexiones importantes que hay que hacer. Nosotros como latinoamericanos somos herederos de la madre patria España, que nos trajo un pensamiento que nos mostró la manera de ser dependientes, nos entrenó mentalmente para ser dependientes de agentes externos, ¿no? A diferencia del anglosajón, que a partir de la rebelarse contra las jerarquías eclesiásticas, decirle a Roma, ustedes son unos corruptos, no tiene nada que ver con la salvación de mi alma, yo asumo en primera persona mi salvación, que además se convierte después en este precepto de colonización nórdica, que fue el manifiesto, pero en todo caso hace que nosotros, ustedes verán como los más viejitos sobre todo, y mucha gente joven también, está dependiendo de un agente externo legitimador, es decir, o me perdona los pecados o me dice qué hacer. Pero yo no soy responsable de mis actos, siempre el culpable es otro. Esa es la diferencia del mundo del sur, nosotros, con el mundo anglosajón. Es una gran diferencia. Entonces, por eso, hazlo tú mismo. Lucy Chapelízate tiene que ver con un proyecto mío que es a partir de la misma formación religiosa que yo reconozco, la capilla de Lucy, pero el centro es la ciencia. Es decir, si sustituyo la cruz de la basílica, por ejemplo, por el círculo, si en lugar del Cristo pongo a Lucy, el Australopithecus de 3 millones de antigüedad, para entender cómo desde que fuimos bípedos comenzamos a evolucionar y fue desarrollada nuestra mente, y en lugar de las estaciones religiosas, estaciones de pensamiento filosófico y científico, ¿no? Y el murciélago está allí porque es un símbolo de fertilidad, no es el que fertiliza la tierra. El desermuteízate tiene que ver con el Ermut, Duchamp, el urinario firmado Ermut, ¿verdad? A partir de Duchamp, todo el arte contemporáneo gira a partir de Duchamp, pero hay muchas otras formas de hacer. ¿Por qué no dudar un poco y plantearnos o cuestionarnos hacer el desermut? Y sobre todo cuando en el arte contemporáneo, en los escenarios contemporáneos del arte, ya no podemos explicar y decir esto es una obra de arte por esto, por esto, por esto, por estas características, sino decimos es cuando hay arte, cuando hay un grupo que lo legitima. Entonces, el arte se convierte en un objeto que reproduce la superestructura económica como especulación, ¿verdad? Y si es así, ¿verdad?, es también un instrumento de poder. Entonces, estudiamos arte como estudiamos religión. Es un acto de fe, ¿verdad? Y, bueno, este es un homenaje que le hice a Juan García. Juan García, no sé si ustedes conocieron a Juan García. Juan García falleció recién, hace pocos meses. Fue un hombre hermoso. Juan García, negro, esmeraldeño, hijo de madre negra, padre español, que lo dejó chiquito. Juan García nunca pasó de primer grado de primaria, se negó a estudiar porque no quería, de chiquito no quería estudiar religión. Y Juan García creció siendo carpintero y se dedicó a investigar la vida de su pueblo, el pueblo afroecuatoriano. Después de más o menos 30 años de investigación, ya no tenía dónde meter tanto documento, decidió donarlo a la Universidad Andina. Y la Universidad Andina acogió este legado de Juan García y creó el Fondo Afroandino que existe en la Universidad Andina. Y a partir de eso, una universidad en los Estados Unidos a Juan García lo invitó y le ofreció un masterado. Lo becó y Juan García obtuvo un masterado en historia, pero Juan García no había pasado el primer grado de primaria. Entonces, el primer grado de primaria, los Estados Unidos lo llevaron a una universidad y le dio la maestría en historia. Y Juan García hablaba inglés y hablaba francés perfecto. Y él era un historiador que era un orgullo y se dedicó y diseñó un modelo de etnoeducativo a través de la oralidad para su pueblo. O sea, eso es un orgullo para mí. Y lamentablemente murió, le decían el bombero mayor, ¿no?, ya viejito, y era un hombre lindísimo, suavecito, muy amable. Entonces la imagen de fondo es Petión. Petión fue el general negro haitiano que ayudó a Bolívar cuando Bolívar fue vencido por Bob y todas estas cosas acá, y tuvo que ir para allá y le dio dinero, le dio gente también, pero le dijo, ¿sabes qué? Te ayudo, pero quiero que liberes a tus esclavos y a los esclavos en América. Y Bolívar lo traicionó. Una muestra que tiene que ver con indígena. El pueblo no existe y la palabra pueblo en lengua épera, ¿no? En la lengua épera que se habla. ¿Dónde quedan los? ¿Dónde hablan épera? ¿Quién sabe? ¿Dónde hablan agua? ¿Dónde hablan zafiti? Se dan cuenta, es el desconocemos el territorio y no sabemos dónde habitan los épera, dónde habitan los agua, dónde habitan los guaraní, dónde. Todos estos son detalles de que evidencian que vivimos en una burbuja urbana. Lo urbano es una burbuja, ¿no? Y es contrario al pensamiento, y hablamos de arte expandido, ¿sí? Entonces hay que comenzar por recorrer, además para hacer arte, como decían muchos pensadores, lo peor que podemos hacer es creernos que vamos a ser artistas en las aulas, sentados en los escritorios. No, aprendemos caminando, viviendo, interactuando con la gente. Allí se aprende mucho más para un artista. Entonces Abel, que era un indígena shuar, que peleó en la guerra con el Perú, tenía una hija ya de 18 años, de sus 10 hijos, porque él me decía, Yo tuve 10 hijos, como tuvo mi abuelo, mi padre también, porque los que alimentábamos con anzuelo, claro, el nivel de mortalidad de los usuarios en esa era 40 años y ya era un viejo y podía morir en cualquier momento. Pero ¿qué pasa? Ya las madereras y las petroleras han acabado con la selva, ya no tengo con qué alimentar a mis hijos. La selva se la acaban ya los madereros. Entonces, pero tenía una hija de 18 años. Entonces me decía, yo tengo que salir a la ciudad porque tengo que buscar cómo hago para pagarle la universidad a mi hija, que ya está en edad de ir a la universidad, ¿no? Y Abel, que era un guerrero con Aruta, y por eso tenía dos mujeres, porque en Teloshuar, el hombre que tiene la estirpe, que tiene una buena genética, que es un trabajador, que es un honrado, el mismo suegro le llevó a la otra hija, porque esa estirpe hay que cuidarle y garantizar que esos niños crezcan. Así como las mujeres Shuar también, cuando el marido le sale ocioso, vago, una desgracia, lo pueden matar y lo van envenenando poco a poco y no pasa nada y lo matan, no pasa nada, ¿no? Entonces, entonces, y Abel me decía, y lo duro es que me decía, y ahora yo aquí, habiendo sido un guerrero, me mostraba los números tatuados que peleó contra en la guerra esa ridícula, absurda del FED con el Perú, pero dice, yo a mí me toca salir a la ciudad y de ser aquí un guerrero con Aru tan respetado, voy a ser ¿qué en Quito? Dice, seré un albañil, seré un indio de mierda más, ¿no? Entonces es algo que a mí me destrozó el corazón cuando me lo dijo. Qué desesperación, como decir, ¿qué hacemos? ¿No? Porque uno siente eso de querer hacer algo, pero bueno, entonces quedó y por eso el pueblo no existe, porque en realidad toda esta terminología que los políticos emplean, el pueblo, son cosas tan fatuas, vacías, que no significan nada. Por eso para los éperas y para muchos las comunidades indígenas hay abstracciones que no significan nada. Para ellos no existe la palabra pueblo, existe la palabra persona, es el individuo, el contacto tú-tú, no es esas generalidades, ¿no? Y por eso está puesto la palabra épera, que significa persona, para los pueblos indígenas son del norte. Bueno, entonces con eso terminamos. Muchas gracias.